rosal que no te brinda rosas? ¿Quién puede acaso silenciar al ave melodiosa? ¿Cómo a la fuente suplicar que no te diga cosas? Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión que alienta en cada palpitar. No, no puede ser lo que me pide, no. ¿Cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? Adivine algo extraño en nuestra despedida. Y por tu ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi